y estamos con la arquitecta Adriana Russo. ¿Cómo te va, Adriana? ¿Cómo estás? Muy bien, buen día. Disfrutando de la lluvia. Sí, la verdad que sí. Está lindo hoy, ¿no? Sí, sí. Bueno, Adriana, te invitamos porque, bueno, le cuento a la audiencia, Adriana Russo es arquitecta, tiene una vasta experiencia en la enseñanza del diseño y, bueno, estás también en la carrera de arquitectura como jefa de trabajo práctico en el taller 1, el año próximo en el taller 2, seguramente, y estás armando un trabajo de extensión que se llama Urbaniños. Sí. ¿No? Contale a la gente de qué se trata. Nosotras somos cuatro arquitectas y trabajamos juntas en esto de posicionar y pensar proyectos en el marco de la arquitectura y el urbanismo para niñas y niños. Las arquitectas Mauvecín, Cardoso y la arquitecta Aibar. Y las cuatro vamos desarrollando ellas más proyectos que yo, porque son jóvenes y muy inquietas, así que ya tienen varios proyectos en marcha. Y nosotros pensamos desde la universidad para la Semana de las Ciencias, de la Facultad de Tecnología, empezar a trabajar con la arquitectura y urbanismo para niños desde la facultad. Claro. Y presentamos esta propuesta que se llama Urbaniños. Como vos sabés que, bueno, el eje de la carrera tiene que ver con el hombre y la naturaleza, con el espacio vacío, con el valor de los vacíos urbanos, así que arrancamos el estudio este año de la facultad pensando en nuestra ciudad, que nació desde el vacío de la plaza, bueno, el valor que tienen el espacio público en la construcción de ciudad. Y entonces presentamos esta propuesta para trabajar con los niños, un poco en la sensibilización, en la concientización del valor de los espacios urbanos abiertos, cuál es la responsabilidad que tenemos todos respecto de ellos, cómo podemos actuar sobre ellos y cómo podemos demandar también sobre ellos. Y nuestro fundamento, bueno, yo leí un artículo el otro día que habías escrito vos hace bastante, donde mencionabas también a Tonucci, a Francesco Tonucci, que es un pedagogo, que en el año 96, mira cómo las cosas se van viendo, ¿no? Desde mucho más atrás, hay gente que está viendo los problemas y anticipándose, escribe un libro que se llama La ciudad de los niños. Y él empieza a pensar que los niños deben participar en el diseño de la ciudad y que una ciudad que es adecuada para los niños lo es para todos. Claro. Entonces, si nosotros podemos pensar una ciudad que sea adecuada para los niños, los mayores, todos podemos estar incluidos y tener así una ciudad inclusiva, una ciudad que le permita a todos sus ciudadanos vivir confortablemente. Entonces empezamos con talleres para niños donde la metodología va variando de acuerdo a la edad. Hemos hecho dos, uno en el marco de la Semana de las Ciencias y otro que lo hicimos en el marco de la ciudad de la Semana del Urbanismo. Claro. Se lo propusimos a la UAC también participar con un taller. Y la idea es trabajar con los niños en los espacios públicos abiertos. Nosotros trabajamos en la Plaza Guairatagua. ¿Qué es lo que hicieron específicamente? ¿Cómo se organizó la jornada? ¿Qué actividades había? Nosotros trabajamos, vamos a la escuela, hablamos con los directivos, les explicamos por qué, cuál es el propósito de nuestro trabajo. Lo toman muy bien porque entienden que es importante para la formación de los niños empezar a ver cómo yo me muevo en el espacio urbano abierto y empezar a registrarlo, porque a veces ellos tienen muchas percepciones intuitivas respecto de las cosas. Y además, cuando vos los pones a proyectar, porque nosotros el ejercicio es hacer primero una lectura perceptiva desde lo sensible, a ponerlos a observar el espacio, y después tienen una parte creativa propositiva, siempre en el marco de un taller lúdico, creativo, relajado. Claro, claro. Entonces fuimos primero con un grupo de niños pequeños, de 6 y 7 años, a recorrer las plazas, y los chicos realmente son maravillosos, ven todo, todo, y proponen, dice, acá no hay juegos para mi hermanita que es chiquita, acá cuando viene mi abuela no tiene dónde apoyar el mate. Claro. Dice, yo no puedo jugar en los juegos porque queman. Claro. O sea, los proponemos hermosos juegos al rayo del sol en Catamarca a las 3 de la tarde, o sea, los niños pueden ir a los juegos a las 8. Claro. Y lo que dice Tonucci en su libro y en otros libros también que escribió, dice, cuando los niños digan basta, se llama otro, con ojos de niños, que si en realidad los niños están perdiendo libertad y autonomía. O sea, el conflicto que nosotros tenemos acá, la salida de las escuelas, es una lectura directa de eso. O sea, tenemos toda la calle ocupada con autos, tenemos las veredas pequeñas, tenemos los niños presos ahí en la puerta de la escuela, que si no los retira un adulto mayor... Claro, que de lo que estás contando, que muchas veces lo hemos hablado también acá, si se genera la confianza, ¿no es cierto?, en el espacio público para que los niños puedan trasladarse, bajándose desde del auto, del transporte escolar, dos o tres cuadras antes, los chicos van caminando y van llegando bien, pero acá hay una cultura de que el padre lo deja en la puerta de la escuela, lo arroja, decimos nosotros, se enojaron la vez pasada, me dijeron cosas feas, pero es verdad, lo arrojan y se van. Pero, bueno, hay que ver de dónde viene eso. Nosotros tenemos, bueno, algunas costumbres, que es que nos gusta llegar con el auto a la puerta de las cosas. Sí. Bueno, producto de una Catamarca que lo permitía, porque en realidad era una Catamarca pequeña, acotada, donde los vehículos eran pocos, donde todo quedaba cerca. Bueno, toda esa cuestión, que con el crecimiento de la ciudad, el exponencial crecimiento de los vehículos, el ancho de nuestras calles, todo hizo una crisis que realmente no se resuelve. Bueno, vos has hecho muchos programas sobre movilidad. La gente ha opinado. Que si yo pensaba, bueno, con esto de las escuelas, lo mismo. Si nosotros generamos un espacio de confianza donde los niños puedan moverse con libertad, tres cuadras, cuatro cuadras, hasta la plaza, nosotros íbamos a la escuela caminando. Así era en todos nuestros barrios. Claro, entonces, porque tenemos que recuperar patrones de movilidad que teníamos antes. Había otra escala de ciudad, pero podríamos recuperarlos, Y se puede. Bueno, Tonucci, en una entrevista que le hacen cuando estuvo en Francia, le preguntan, bueno, pero usted me dice que va a cambiar toda una ciudad. La ciudad es muy grande. Estaban hablando de Francia, ciudades mucho más grandes, porque él su experiencia la hace en Italia. Y después su experiencia se empieza a replicar. En Rosario se hizo mucho también. En Rosario, sí. Sí, hay varios. En Argentina también. Entonces él dice, no, nosotros vamos a trabajar en la pequeña, en el barrio. Si el barrio funciona, es como una célula. Si esta pequeña célula funciona, sumada a las otras, y bueno, y tendremos corredores de movilidad pública, con transporte público, que nos una un barrio con otro. Bueno, la multifocalidad, que también estamos hablando para la ciudad. Nosotros no podemos seguir concentrando todo en el centro. Pero bueno, son... Pensar la ciudad, bueno, vos lo sabés y lo saben todos los que trabajan este tema, es muy complejo porque vos tenés lo económico, la movilidad, lo social, lo patrimonial, que todo, hay que preservar. O sea, es un problema de muchas aristas. Nosotros creemos que tenemos que trabajar con los niños y las niñas porque ellos tienen, por un lado, grandes propuestas para la arquitectura, ¿no? Claro. Son espontáneos, son frescos, tienen una mirada. Enseguida te dicen, tengo sed, ¿dónde está el bebedero? O sea, ¿cómo puede ser que en Catamarca, con 38 grados de calor en las plazas, no existe un bebedero? Un bebedero, como hay en algunas escuelas que hemos visto, que son bebederos donde los niños de 6 años no llegan. O sea, tiene que venir alguno a hacerle piecito para que el más chiquitito tome agua. Todo también esto en el marco de, bueno, los nuevos paradigmas de accesibilidad. O sea, es que ya no es las barreras arquitectónicas, sino que el paradigma es la accesibilidad universal. Bueno, todo eso se entrelaza. Y realmente en el primer taller con los más chiquitos hicimos dibujos propositivos. La idea es siempre proponer soluciones. O sea, nosotros queremos construir también... esa idea de que podemos hacer, que podemos proponer, que no nos instalamos en ninguna queja, sino que observamos la realidad, somos críticos de esa realidad, pero podemos proponer mejoras. Entonces los niños proponen cosas. Sí, lo importante es eso, o sea, que aprendan a... que se den cuenta que está bueno lo que hacen, porque los chicos lo hacen intuitivamente, nosotros somos los que los censuramos, los adultos, ¿no? Sí. Desde nuestra mirada, pero que ellos entiendan que ese análisis que se hace, si podemos llamarlo así, está bueno porque les permite tomar decisiones después, ¿no es cierto?, en la cuestión esta propositiva, como vos bien decís. Claro, ellos enseguida se dan cuenta. Entonces nos parábamos en un lugar, de pronto paraban, entonces le digo, ¿por qué nos paramos acá? Y miraban, nos arrestábamos todos a la sombra, ¿no? Claro, claro. Entonces yo los corría, le digo, no, vengan que vamos a hablar acá. Y yo entonces empezaban así con los brazos, a cubrirse la cabeza, todo. Claro. Digo, no estamos cómodos, ¿dónde vamos? No, volvamos para atrás. Claro, claro. Y entonces decían, no, claro, ¿cuál es el valor de esa sombra? Sí, sí, ¿cómo sí. la producimos? Miramos los árboles, miramos las especies, los chicos las reconocen, el árbol que tiene en su casa, la parra, los cactus, sí. Todo esto de ponerlos en contacto, y cierra el taller con una etapa propositiva. En el segundo taller que hicimos, se llamó Huellas, y le llevamos a los niños huellas, y íbamos construyendo los diferentes lugares, cómo poníamos las huellas, claro. ¿no? Entonces, si yo pongo una huella que mira hacia un lado y hacia el otro, ¿qué tipo de conexión tengo claro. con el otro? Entonces, ellos los ponían en círculo, o sea, ponían como si fueran de la mano, caminando, o sea, realmente muy frescos, con muy pocos recursos. Y después la consigna fue que escribieran en las huellas qué proponían. Claro. Bueno, y proponen desde casitas para los árboles, juegos para los bebés, porque tienen hermanos chiquititos. Mira. Y sé que mi mamá viene con mi hermanito y lo tiene que tener en el cochecito que se aburre. Claro. O sea, qué gracioso, o sea, qué bueno, son, ¿no? Sí. Está bueno. Casitas para pajaritos, pedía una. Vos. Dice, porque miren, los pajaritos ahora le rompen los chicos los claro. nidos. Podríamos hacer casitas para pajaritos. Sí, y sí. los y también, así enseguida vieron los perros que no tenían hogar. Sí. O sea, ellos tienen una mirada así. Dicen que la creatividad, una vez leí, que la creatividad en los niños se corta a los 6 años cuando entran a la escuela primaria. Sí, hay muchas, ¿no? hay muchos estudios sobre sí. eso, donde empezamos porque a formatear. Porque tenemos una glándula que se llama la glándula pineal, que se desconecta del universo cuando empiezan y dejamos de ser creativos, o sea, nos claro. cuesta la creatividad es como un trabajo terrible cuando antes cuando éramos chicos era espontáneo. Claro. Por eso los chicos son tan frescos. Claro. Sí, está cosas, buenísimo. Y eso. Tienen esos razonamientos lógicos, claro. ¿no? lógicos. Que son sí. absolutamente sí. que nosotros nos complicamos, ¿no? ¿Viste? Que grandes... nos hacemos los rulos, como sí. se dicen. En realidad creo ¿no? que tiene que ver, bueno, con la educación. Yo cuando era chiquita pintaba los árboles de colores. No vivía en Catamarca, no había visto tantos árboles claro. de colores, pero yo los pintaba amarillos, claro. verdes, claro. azules, qué lindo. Celeste. Claro. Y la maestra me corrigió, me dijo que los árboles eran verdes. Ah, claro. Lo tengo grabado. Mirá. ¿Entendés? Qué gracioso. Y yo siempre cuento un cuentito, ¿no? Así también que un niño, la maestra dice, hoy vamos a dibujar flores. Y entonces empiezan a dibujar flores y dicen, no, la flor es así, le dibuja. El centro, todos claro, los pétalos. Claro, bueno, claro. Cuando llega, pasa un año o dos, cuando llegan a otro grado y la maestra le dice, bueno, vamos a hacer flores. Y entonces la nena dice, las que yo quiera. Como yo quiera, claro. sí, le dice la maestra, por supuesto, otra manera de mirar. Claro. Y la niña repite la flor que ya le había enseñado la maestra, es patético. Claro. Tan de llorar. Sí. Pero bueno, sabemos que la escuela nació también con un propósito, ¿no? Sí. ¿Cómo rompemos esa? Claro. Hoy hay muchas nuevas formas de mirar la educación. De claro. pensar la educación, la educación en el tiempo del niño, en apoyándonos en las capacidades previas, en claro. el fortalecimiento de lo que cada uno tiene para dar, el trabajo por proyectos, bueno, una educación para el futuro diferente, ¿no? Bueno, qué interesante, porque esto realmente, que esto se haga con los niños, ¿no? En la ciudad, está bueno. Y van a seguir esto, cuando se presenta una oportunidad lo van a seguir haciendo. Sí, la idea es presentar un proyecto de extensión desde claro, la facultad. Claro. También creemos que es importante que se visibilice la facultad y se visibilice la carrera de arquitectura. Claro. Una cosa que nos llamó la atención es en el primer taller los más chiquitos no sabían que era un arquitecto. Mira vos. No conocían. Ah, claro. Conocían bueno, el constructor. Bien que hacen. Saben, saben quién construye, pero no saben claro, quién piensa la arquitectura. Claro, entonces claro. digo, ¿cómo puede ser, no? Como sí. ellos saben qué pasa con nuestra profesión, claro, qué pasa claro, con la mirada claro. del arquitecto, mira ¿no? Vos. Que no mira se vos. no se valora, quizás no, sí, no se valoriza, hay que ver también nosotros mirarnos para adentro, claro, qué pasa. Bueno, Adriana, un gusto tenerte, y bueno, sí, muy interesante, y bueno, y sigan con esto, que qué está lindo. Bueno, y saludo a las arquitectas está colegas. Está muy buena, ¿no? La propuesta, está buena, ¿no? Sí, está genial. Sí, te veía que escuchabas atentamente. Sí, sí. Así que bueno, así que esperamos que tener un proyecto de extensión este año, sí, claro, trabajar y también poder llegar a pequeñas localidades, y siempre está trabajando bien sobre el espacio urbano abierto. Sí, que estuvimos hablando de la creatividad y de la conexión con el universo. Dicen que nosotros venimos sabiendo todo, pero no lo desarrollamos, pues se corta la creatividad precisamente a los 6 años, de lo que leí, ¿no? Sí, en esto. Sí. Y hoy precisamente hay un taller de activación de glándula pineal por la calle República, no sé dónde, fíjense en Facebook. Ajá. Y les recomiendo a la gente, si pueden hacerlo, háganlo, esos 2 días, sábado, sí, y domingo. Qué lindo. Porque está bueno, porque después es un antes y un después. Te revolves a conectarte con el universo. Bueno, después de ese taller. Los niños ya están conectados. Bueno. Sí. Nosotros vamos a tratar sí, todavía de... ahí están todavía con señal Wi-Fi conectados. Y hay que tratar que no se corte esa señal, claro, ¿no? Y además pensamos hacer recabar la propuesta de los niños, claro, hacérsela llegar al Ejecutivo Municipal. Claro, claro. Estamos pensando en armar una revista digital que nos permita socializar la mirada de los niños a una mayor cantidad de público. Me parece que hay que darle voz a los que no tienes. O sea, está como bien rescatar su voz y poder replicarla y a ver si las podemos escuchar. En La Rioja hay un par de estudiantes que ahora son arquitectos que están haciendo un proyecto que se llama, Arquichicos. Arquichicos, no sé. Sí, sí. Bueno, que creo que está bueno porque ves que van pasando cosas en las ciudades, ¿no? Y sí, bueno, lo que pasa es que en el paradigma de la nueva ciudad estamos todas, el mundo está en crisis, las ciudades están en crisis y tenemos que empezar a pensarlas y ver por dónde... Bien. Todos los caminos son buenos que nos lleven a una ciudad más amigable e inclusiva para todos, ¿no? Uh-huh. Y también instalar el derecho a la ciudad en los niños. Claro, claro, el derecho a la ciudad. El derecho a la ciudad y, bueno, siempre a la mar de un derecho viene una responsabilidad, claro, ¿no? Ahí también, y también obligaciones. O sea, es que como que no existe un derecho sin obligaciones. Claro, bueno, claro, ¿cuál es? Claro. Por eso nosotros trabajábamos con los niños. Está bien. ¿Qué huellas dejan ellos en la plaza? Las está buenas bien y las... O claro, sea, pensemos que todas nuestras huellas deben ser positivas, deben ser buenas, de construcción. Bueno, nos vamos con qué este lindo mensaje. Me encantó la entrevista a la arquitecta Vivi Soria, dice. Vivi, un beso grande, nuestro oyente. Un beso. Sí. Y también otro mensaje de Mari. Buen día, debe ser por los comentarios anteriores que hicimos. Se ve que a los políticos lo que menos les importa es la gente, al pueblo no le importan las elecciones y ese gasto de dinero que aumenten a jubilados. Debe ser por el G20, ¿no? Sí. Sí, porque hacemos un comentario del G20. Y bueno, también estaba el tema de las PASO, ¿no? Si se hacen, no se hacen, también. Sí, me parece que no se van a hacer. Implicaría un gasto también. No se hacen, bueno. Gracias, Adriana, por haber venido. Muchas gracias. Que tengas un hermoso 2019. Igualmente. Y que salgan estos proyectos que están buenísimos. Vamos a hacerlos. Sea en el marco de la facultad o no, los vamos a hacer. Y Adriana es muy luchadora y batalladora y le mete pilas a todo, así que seguro va a andar. Bueno, Adriana, gracias. Gracias. Estuvo con nosotros la arquitecta Adriana Russo. Seguí con nosotros porque ya viene el invitado de la ciudad de Karabaty, que tenemos todos los sábados a esta hora. Sí. Hoy tenemos la diputada nacional Silvana Ginocchio, sí, que nos visita. Le voy a hacer está abajo, le voy a hacer una pregunta al final. Quiero saber algo. ¿Quieres ir al hueso ahí? Quiero ir al hueso político, y quiero hacer una pregunta. Así ¿qué que será? Estén atentos. Estén atentos ahí, mira. Seguimos.